Inglês. Bienvenidos a Reserva para Tres, hoy con Romina y Pablo y Pablo y Andreas. No, y Pablo. Bienvenidos. Y Pablo con, como dicen aquí, con harto calor. Y nosotros harto. Con harto frío en Chile. Con mucha lluvia. Sí. Por fin. Por fin. Antes del smog, que estaba asqueroso y horrible, tenemos por fin un poquito de lluvia. Y todas hay las... que adorar el agua, hay que adorar al agua, ¿eh? Sí. No, es un caos por Santiago y Valpo y por todo. Sí, es que ha llovido mucho de repente, entonces se ha colapsado todo, la verdad es que no aquí... lloví mucho, una lluvia... O sea, un día y ya regular, colapsó todo. Normal... Para un europeo, una lluvia no fuerte, pero, no. Pero aquí está colapsando todo porque, como yo he dicho siempre, nadie revisa antes los canales y esperan siempre hasta vienen las lluvias. Es los que, desagotes pluviales no funcionan. No, es que aquí siempre es como parte de la mentalidad chilena, dejar todo para después. No, si no va a llover. Y claro, resulta pero que... como no llueve, exacto. Tampoco se... el tema es que ha llovido un día completo y bueno, mira, casas con que ha llegado el agua hasta adentro. Yo quiero medirlo. Así, por ejemplo, yo que no vi nada, no sé nada, y mucha gente que capaz escucha tampoco... Sí. Un coche normal, ¿le llega a la puerta, se le mete para adentro del agua o no? Es como que para medir el agua, el nivel. Hay oh, alguno... diferente, hay calles que estaban tan inundadas, no puedes pasar ni con un camión. Sí. Y hay... O sea, es por sectores sectores completamente diferentes. Inundado casas por completo, pero no estaba tan alto. Pero las casas son tan bajo que entraba igual el agua y... O como en una pendiente, o casas que están muy cerca de una sequía o de algún torrente de agua, que normalmente son pequeños porque no está lloviendo mucho. En realidad, estos últimos años hemos tenido mucha sequía, entonces encontramos la situación de que de repente subieron el nivel de agua, estos pequeños torrentes, y se ha colapsado todo. Y el tráfico, todo. Pero igual todo. Tengo entendido que para muchos pueblos es como una alegría. Fue como algo que sí. Por fin sí. Llovió, por fin empezó a correr un arroyo, por no, fin... No, pero así es, o sea, así es. Para un parte está claro, para mí también, súper rico, bueno. Pero claro, creo... mucha gente la caga o como... por ejemplo, estaba lloviendo de verdad, no muy fuerte para mí, pero igual colapsa la red de electricidad, 90.000 hogares sin electricidad. Y tú piensas, ¿qué? No puede ser, está lloviendo solamente, no puede ser que no tiene electricidad. Y un día, ni siquiera, después volvió, paró un poco, después volvió a llover, y aún así, yo creo que los sistemas no están preparados para soportar un poquito. Pero esto tiene que ver con que no hay una preocupación porque las cosas se hagan bien. Y que, por ejemplo, estén limpios todos los canales, que estén limpios todos los desagües de lluvia, que Andrea se ríe mucho de ese concepto que usan mucho aquí de agua lluvia. Y claro. Es para mí un chiste que dicen en la televisión. ¡Ya! ¡Por agua lluvia! Y yo, claro que es agua. ¿Qué piensas que está lloviendo? No. Pero se clasifica de esa manera, agua lluvia, no es agua. Claro. No. Entonces para Andreas es muy gracioso y obviamente está claro que las empresas privadas no están invirtiendo suficiente en colocar, por ejemplo, mejorar toda la red, ¿no? Claro. No, pero aparte que no esté instalado el desagüe. concepto en las familias o en las casas de aljibes o para juntar el agua de lluvia, ¿no? Claro, como no Sí. llueve nunca, porque No, no. acá, por ejemplo, hay muchas casas que tienen del tejado, del techo, se canaliza y Sí. después que llueve un tiempo, se va a un pozo donde se junta para, la usan para tomar después, ¿no? Sí, aquí igual es complejo en Santiago por lo menos porque está muy contaminado y claro, las primeras lluvias son casi horrendas. No, no puedes tomar el No puedes agua. Te tomar va, esa te agua, pero morís, claro, sí. quedás tirado. Pero sí, yo creo que de partida mucha gente, por evitarse, por ejemplo, el trabajo de hacer un jardín, ponen cemento en todo, en todo el patio. Entonces eso significa que la tierra no absorbe el agua y obviamente se crea más problemas adentro de las casas. Entonces son cosas que aquí la gente hace un poco sin pensar. Se supone que cuando tú tienes como un terreno amplio, la tierra también absorbe el agua. Entonces Claro. aquí es como todo cemento. Hay muy pocos, por lo menos en los barrios más populares, hay muy pocos lugares verdes, como parques. Entonces todo eso hace que todo se vaya a la calle y se inunda todo. Y lo Claro. otro que el transporte público se resiente, pero enormemente hay unos tacos infernales y O sea que ahí cuando mira. llueve se va el concepto de primer mundo que quiere tener Chile en América. No tiene el, nunca, No, nunca no. tenían el concepto del primer mundo. En Es el, que en el, los políticos sí, pero por eso a los políticos no cuando inauguran políticos. las grandes torres de Sí. vidrio con Eso, malls y todo eso. eso. Sí, pero Y como yo he dicho, está un poquito lloviendo y colapsa la red de electricidad. Ya, chau pescado, ya o está. sea, piensa tú que llovió un día y suspendieron las clases para los niños. No, Te lo claro. juro. O En sea, algunos eso quiere decir que realmente no estamos preparados para la lluvia. para la lluvia, para un día de lluvia no estamos preparados. Eso en No, pero que a la Santiago. vez se pide que llueva, ¿no? Se pide que llueva Claro. porque cuando hay mucho smog, dicen, no, lo que pasa es que no está lloviendo, ¿no? Y cuando llueve queda la La escoba, como escoba, dicen. sí. Y, por ejemplo, yo trabajo muy cerca del río Mapocho y de verdad era una gozada mirar que volvió a ser un río de verdad, Claro. porque casi Antes siempre era un va hilito de agua, un ¿no? hilito de agua, un poquito, y usa solamente la parte del centro, y ahora estaba de lado a lado, completo, lleno de agua y obviamente. ¿Y Y habrán vuelve a tenido ser un algo que río. ver los mapuches que hacen llover? No. No lo sé. No lo sé. Con el Pero. Quillatún. No, parece también el efecto el niño, porque Ah. dicen unos expertos del tiempo, y aquí dice: este año entre julio y octubre va a llover más. En el sur de Chile y en el norte, más seco todo. Acá te Después. digo que es el calor, Sí. ya es odioso. Se No. hace a un nivel que uno empieza a añorar el frío porque Sí, dicen los es récords. muy desgastante, ¿entendés? Sí. Pues No porque es se dicen. intenso. Se dice en la noticia que Europa tiene ya sea, el año más caluroso en la época en Europa. Nunca más estaba tan caluroso. Yo hoy estaba ya mirando porque mi hermano también está en Mallorca haciendo vacaciones. El mar tiene 28 grados, es una Oh, locura. sí. Ayer que Oh. estuvimos disfrutando de una práctica en el mar, allá en el, y te metías y era como que no sentías el cambio de meterte y De de meterte salir, al agua. porque era. No era fresco. Claro, no, no, no, no, no. Es la famosa bañera donde Pero están haciendo aparte, los por niños pipí. ejemplo, las 12 de la noche y 31 grados. Oh, qué horrible. Sí, de verdad, esas son las Y ese cosas. calor agobiante de humedad, de no Oh. poder, Yo creo que esas son. que si no tenés aire no puedes dormir. Esas No, ahí son. se dicen el consumo de electricidad subí tanto que también la red eléctrica está al punto al colapsar en España porque viene ya también todo el carbón, porque con ese calor las placas solares no funcionan bien. Más calor, claro. Están produciendo las placas solares electricidad. Dicen casi 25% menor electricidad produciendo de momento con el calor. Sí, esas sí, son sí, una de las cosas que no extrañamos de Mallorca. Bueno, hay muchas cosas que sí las extrañamos, pero no, el clima ese no. Calor con humedad horrible, que la noche hay 32, 34, 35 grados de calor. No sabes por qué. No. Es horrible. Encima, nosotros no teníamos suficiente plata para pagar. La aire acondicionado sí. Significa que tienes ya dormir con 31 grados, el próximo día vas a trabajar y estás. No, no, es que no puedes, estás no frito. Puedes dormir porque dormís un poco, te despertás por el calor, sí. te puedes ir a mojar un poco o un ventilador, sí. Pero se hace muy complicado descansar. Sí, eso es lo que no, y se dice ya en la prognosis de correcto para el futuro. Pronóstico. Sí, por el futuro hace más calor en España y dicen también va a ser un desastre para las gran granjas de frutas, porque con ese calor naranjas y esas cosas no funcionan. Claro. ¿No? Significa sí, sí. También ahora empiezan problemas para España que hace demasiado calor. Sí, sí, yo creo que fue excesivo este año. Ya al principio todo bien, pero claro, ya claro. Desde mayo que está haciendo calor, ahora ya estamos en agosto, que siguen y es como que uno se cansa un poco de... No, es horrible. Bueno, aquí también ha cambiado mucho el clima. Aquí es más yo seco. Yo recordando de cuando era niña que las estaciones eran mucho más marcadas. En el sentido de que teníamos una primavera ¿De bastante... qué te reís, Andrea? Porque aquí dice todo está bien marcado y para mí ahora también no. En España antes no es sí. no es marcado porque no hay nieve, no hay 20, menos 20 sí, grados. Eso es verdad. En Alemania es marcado, menos 20 grados, tienes en verano 30 grados, ¿entiendes? Eso pero, es marcado, pero eso, aquí sigue todo el año casi igual. Eso es otra manera de ver las cosas. Un poco me refiero a que aquí hay una primavera que es bien fresca, que no hace demasiado calor, pero ahora ya pasamos casi del invierno al verano casi directo. Y se hace eterno el verano y después eterno el invierno, entonces como se extraña un poco ese término medio que había en el otoño y primavera. Y eso también tiene que ver, yo creo, con el cambio climático, ¿no? No, todo el mundo dice eso, claro. Con la ventaja que aquí en Chile en general no luchamos tanto con la humedad, ¿no? Claro. Y el mar todavía no se calienta tanto como el mar Mediterráneo. Como yo he dicho, 28 grados. Cuando nosotros vivimos en Mallorca, y no me recuerdo, hay que tenían 28 grados en el mar, cuando estaba mucho, 26. Pero 28 es mucho. Pero bueno, sí. Nosotros tampoco nunca éramos muy porque fanáticos después, de la playa. No, tú tienes que después pensar. Pero tú, eso también debemos de decir. No, o sea, no, pero tienes que pensar. Yo creo que hay sectores del mar, de dentro de la isla, sectores que va a haber un poco menos o más, y por eso, pero de promedio capaz que 28 no, muy, sacaron. No, es muy sí. Alto. Y la cosa es, el caos después ya viene. Porque ahora el mar calentito, lluvia. El mar súper caliente, y después viene el otoño con el primer aire fría y se condensa, pero tienes tormentas después. Sí, sí, fuerte. Se prevén muchas lluvias y tormentas sí. para y el otoño. Eso es como en el Caribe. Ese efecto tiene ya en el Caribe, el mar muy calentito y después vienen las tormentas fuertes, ¿no? Eso es, al final, todo malo. Claro. No, y aquí hacía falta mucha lluvia. Porque casi en invierno habíamos tenido una lluvia antes, por lo menos Santiago. Nada. Y casi nada. Hasta agosto, casi nada. Casi nada, hasta agosto. Hasta hoy, hasta que empezó a llover. ¡Agosto! Hasta agosto, nada. Casi nada. Entonces tenemos... Estaba casi un año sin lluvia, más o menos. Es demasiado tiempo sin agua. No, no, eso es lo peor que puede pasar. Para todo también la sequía es brutal, ¿eh? Sí, porque todo se... Y si también viene el agua de repente, también después las cosas se estropean, los cultivos se estropean. Ahora, también tenemos que pensar que aquí la inversión en medio ambiente es casi mínima en Chile. no sé, la otra vez leí algo de 0,001% era lo que se invertía en medio ambiente y yo creo que aquí de verdad falta mucho inversión, que haya muchos más lugares verdes para todos los pueblos, o sea, todos tú los... Tú tienes que cambiar la estructura en ese país, no puede ser que está todo centralizado. Por eso, todo es en Santiago, toda la industria es en Santiago y por eso... Excesivamente, ¿no? Por eso está colapsando todo y normalmente tienes que hacer más en otras ciudades y no transportar todo por el país. Mira, las frutas en el momento que hay son de Arica, son 2,000 kilómetros de aquí, tú transportas toda esa hueá a Santiago. Sí. Y no, malo. Malo, malo. Es como en Europa que producen todas las frutas en España y transportan al norte de Europa a Alemania. También son 2,000 kilómetros más o menos. No es bueno. Claro. No es bueno al final. No. Pero no, yo creo que el tema de los transportes de mercancías, tanto internacionales, que los que son muy graves son los internacionales, que los mares están... Yeah. ¿Por qué? Porque acá se quiere consumir naranja en esta época y ahora no hay para consumir naranja. O sea, dedícate a comer la fruta que hay en esta época, ¿no? No, quieren consumir naranja. Entonces la traen de allá, la naranja. Claro, ¿verdad? Son del Sudamérica en momento. Es un desastre. Sí, pero eso ya las pasaba. Cosas que tienen que empezar a cambiar. Como yo he dicho, cuando yo trabajaba en el hotel, y muchos productos de Sudamérica, porque encima es más barato que la propia producción en España. Exacto, sí. Es un desastre. Sí. ¿No? Acá lo que, bueno, cambiando un poquito, ¿no? De tema, lo que veo, lo que ha pasado ahora, relevante acá, que lo están dando, me imagino que allá también, el tema de la inmigración, cómo está atacando a Europa. O sea, la gente que está mal en Siria por las guerras que hay, Afganistán, Siria, y están cruzando para Grecia, y están cruzando para... por Italia, y bueno, son miles por día miles, y es récord la cantidad de gente, y no solo eso, sino que en vez de Europa tomar una postura más social, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ver por qué la gente se está viniendo para acá, o vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? No, endurecen las medidas. ¿Por qué? Porque la mayoría ahora lo que quieren llegar es a Inglaterra. Inglaterra y Alemania. Yo estoy mirando la noticia porque aquí sale primero nada en la noticia. Nadie sabe cómo es la cosa en Europa. Y yo, claro, porque soy alemán, estoy mirando, claro, la noticia alemana que está pasando. Lo que está pasando es una vergüenza en Alemania también. Muchos habitantes no quieren la inmigración, está encendido refugios. No, y se está poniendo muy xenófobo porque, por ejemplo, en Francia hay campamentos donde la gente se meten en los camiones que cruzan por el Canal de la Mancha, ¿no? Que llegan de Francia a Inglaterra. Y claro, no es que se mete uno o dos, cientos, ¿no? Cientos. Entonces hay un pueblo cruzando enseguida, llegando a Inglaterra, hay un pueblo que claro, que ya estaba como que se estaba llenando de inmigrantes ilegales. Yeah. Entonces la medida que tomó Cameron es que el que alquila a un inmigrante ilegal, 5 años de prisión... No, Europa quieren hacer un muro. Aparte de eso, hacer muro y todo mano dura, cosa de Pero como dije, hay gente ya también en Alemania que dice, mira, Alemania es el lugar 3 en el mundo para vender armas. Cuando vendes tanto armas, es lógico que la gente un día va al fuera de su país porque está en guerra, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? como España también, y vende armas. Venden armas, ¿no? Pero no piensan, cuando tú vendes armas, tú tienes el caos en otros sitios en el mundo. Y encima, son ya al lado encima de la Unión Europea, son ya todo guerras, y son ya antiguas, También estaba pero ya aparte, haciendo la OTAN ya también. Que o sea, son todos productos. La organización de migraciones estima más o menos 2.000 personas han muerto ya. Yeah. Tratando de cruzar. 2.000. En un día a veces, yo creo, que estaba leyendo, escuchando un podcast que habla mucho sobre ese tema, que calculan ellos que está pasando al día, ¿no? Que sí, va, sí, sí. Que no, la gente no, que ya no conoces... Que han muerto ya 2.000. Ya, pero hay muertos que no identifican sí, la gente. No y por sabe. Eso no esto es estimado. 2000. Sí, y por eso no están en la estadística. Y significa que va a morir mucho más gente que oficialmente se dicen. Es tan triste todo tan horrible. Y tú ves los grupos terroristas como Boko Haram, como, bueno, en Siria... Y las armas que usan y cómo van vestidos pero como los militares de acá, de Europa. Sí, pues son armas de la OTAN, de los Estados Unidos, de Alemania o de la Unión Europea. Y es horrible. Triste, es tan triste todo. Y después yo escucho eso, esas cosas que la gente no quiere, ese pobre gente... Que encima nosotros sabemos que para qué tengo ir de mi país cuando tengo allá mi familia y todo, estoy feliz. No, claro. Se tienen irse porque está mal. Sí, sí, ¿no? Sí, no tienen otra opción. Correcto, aparte se van con sus hijos, con sus cosas, caminan muchísimo, es un sacrificio terrible el que hacen. Mujeres violadas, se dividen las familias, cuando llegan para cruzar al mismo barco, a la misma barcaza, los hombres por un lado se separan, es algo muy, muy crudo y la gente, encima cuando llegan a destino, la gente tiene xenofobia y se creen que se vienen a aprovechar a sacarle el trabajo, ¿entendés? No, en Alemania dice ya también, gente en Alemania dice, manda ese extranjeros al fuera, quieren aprovechar los sistemas sociales de Alemania. Aquí quieren sacar las leches. Horrible. Horrible los comentarios que estás escuchando. Yo he dicho siempre una vergüenza por completo. Sí, yo creo que esa falta de ponerte en el lugar del otro, de que ellos realmente están sufriendo una situación muy, muy difícil, que efectivamente hay no sé, alguien está ganando algo con todo esto. Y claro. Eso son los que venden armas, los que crean la guerra y que están haciendo que las personas se vayan de los lugares de donde nacieron. Es lo mismo que pasa en África. O sea, ¿cuánta información? O sea, por ejemplo, en toda África también, ¿qué información tenemos nosotros de la realidad que viven esas personas? No, tú entonces, tienes solamente la información, exacto, porque tú buscas la información, y, ¿no? Y uno busca la información, pero a veces, por ejemplo, es mejor permanecer ignorante. Y claro, como no nos afecta, por ejemplo, aquí en Chile no te afecta directamente, pero sí a veces yo veo gente que hace comentarios muy malos con la gente de Haití, con gente que viene de Colombia, de Perú, y tú dices, bueno, o sea, yo les pregunto, o sea, ¿qué pasaría contigo si tú te vas a otro país? También te van a tratar igual. No, o sea, pero tú tienes, y, no, como lo dices, tienes, está en la situación, exacto, no tienes que decir, ¿y qué haces tú cuando vas a perder todo. Y necesitas comer? Claro. Yo, por ejemplo, el otro día fui a visitar una isla cercana acá, a Cabrera, y fui en una lancha motor con más o menos 25 asientos. Sí. A la ida salimos temprano, el mar estaba bastante picado. Y yo todo el tiempo del viaje, que duró 15, 20 minutos, pensaba en la gente esta, ¿cómo hacen? Porque yo fui 15 minutos... en una con motor, con un tipo, todo legal, y estos vienen en gomones de juguete, y vienen 100, o sea, acá, por ejemplo, veo una información que dice que en cada embarcación viajaban 124, en otra 116 y en otra 105, que van pegados uno al lado del otro y cruzan el mar que no es que se ve del otro lado, o sea, no. Son kilómetros. Y a lo que voy, que la gente encima se cree que vienen a invadir, ¿entendés? Que no se entiende cómo no Europa no toma una medida con la riqueza que hay y porque hay riqueza realmente ahí de este lado, no se toman medidas sociales para solucionar realmente los problemas o bien para alojarlos aquí, dado que España le había tocado un cupo, no sé si de 3.000 tenía que darle el alojamiento y se negaron. Yeah. Se negaron 3.000, vos imaginate qué le va a hacer a 3.000 personas más de España. No podemos porque el paro, nos va a subir el paro, ¿viste? Yo pienso que de verdad esta situación en esos países que están en guerra, en África, yo creo que no se quiere solucionar todos esos problemas, no quieren. Es porque vergonzoso. Porque van a perder al final un ingreso por las armas que venden. Yo creo que no son minerales, Romina, minerales. África es importante como Latinoamérica para la historia de Estados Unidos. Minerales, bosques gigantes. Ellos quieren esa situación inestable. Sí, sí. Y la casualidad que siempre hay o gobiernos corruptos de dictaduras, sí. O en guerra, o por si no está en guerra, pegan el palo, que están ahí. Pero si quieren ya esa situación inestable. Tú sabes que aquí todo el mundo tiene suficiente plata para terminar una dictadura en ese país, pero esos gobiernos no tienen interés. No. Porque ya no quieren que suben los precios. Se quieren todo barato de allá. Y tampoco quieren asumir las consecuencias que son que la gente tiene que moverse a otros países para poder sobrevivir. Porque ni siquiera estamos hablando de que esas personas van a lograr tener así una mejora considerable. Esas personas van solamente para sobrevivir. Entonces, es muy difícil también, ¿cómo se llama?, lograr que tú tener así, crecer y es difícil y duro, pero yo creo que no quieren solucionar los problemas y no quieren terminar con estas guerras interminables y no quieren mejorar la situación de la gente, porque yo creo que en realidad no les importa a las personas. No, militares claro. Nunca importan. Gobiernos no importan a la gente. Cuando te importa la gente, tú tomas a la gente y ayudas. No, pero todos piensan solamente a su mismo. Cuando estoy escuchando políticos del sur de Alemania, de los conservadores, horrible que están hablando. Es todo horrible. Y yo creo que nosotros no sabemos ni un 1% de las atrocidades que se están viendo allí. Porque, claro, es más fácil no saber nada que mostrar la realidad. Y yo creo que nosotros estamos... Yo creo que también es como un poco lo que también pasa en América Latina, que ojalá mientras más ignorante mejor, porque así te quejas menos. Y es lo que vemos mucho en Chile, que en realidad no se quiere que la gente tenga su propio pensamiento y su propia postura de las cosas, sino que sigan siendo como corderos que siguen al rebaño para aprovecharte de la situación. Sí, ¿no? Sí. También nosotros, por ejemplo, ya se habla mucho aquí que Chile está avanzando, es el futuro y que estamos dentro de la OCDE. Pero la gente de verdad no vive como deberíamos estar viviendo si fuéramos parte de verdad de la OCDE. Entonces, claro, al final lo que tú consigues es un pueblo que es ignorante y que no y que también no está protegido por nadie, porque ¿quién te puede ayudar a mejorar las cosas? Claro. No, yo a lo que voy es que todos los gobiernos tienen que empezar a hacer un cambio más social, en el sentido de empezar a educar a la gente de que por más que uno hable otra lengua, tenga otro color, o es un ser humano y tiene derechos también. Sí. No es que porque es chileno o es argentino o es africano, Y, ah, no, viene acá, no. Ah, no, yo Pero la llegaste gente acá, tiene no, un no problema. podés hacer nada. Pero la gente O tiene un sea. problema como en general. O como puedes ver aquí también viene en Chile, porque la gente tiene pocos recursos, por ejemplo, ¿no? Pobre. Y no quiere perder más, ¿no? Y eso pasa también en Alemania, en España. Mucha gente no quiere perder más, ¿no? Por la crisis. Y por eso, cada inmigrante que viene para ellos es alguien que toma de su Sí. como su oportunidad no, de que sea de su calidad de la vida baja. Sí, Y bueno, acá, por ejemplo, la mira, gente no quiere perder algo. Y ese es justamente el eso, mira, problema. estoy leyendo, el ministro de Relaciones, el ministro de Exteriores de Reino Unido, Philip Hammond, ha declarado que los inmigrantes procedentes de África amenazan el estándar de vida de la Unión Europea y su estructura social. Justo lo que estás diciendo, porque es para el lado que agarra Inglaterra es eso. Nada más, mira, yo tengo aquí ahora un comentario de Thilo Jung de Alemania, que es un periodista, que dice: al día vienen 42.000 inmigrantes a Europa. Al día, el momento. Imagínate. Y eso Sí, de porque en Grecia está imaginarse. devastado también. Grecia, Tsipras, pidió también ayuda porque Sí, no, no no dan pueden. abasto. Dice que a él, no, y más Pero en el estado que tú está tienes que Grecia. calcular eso con el gobierno de España. Está hablando del 3.000 personas, y Alemania estaba hablando de 55.000 personas en 2 años, pero al día vienen 42.000 al día. Ellos tienen ninguna visión en momento para solucionar los problemas. Y los problemas solucionamos solamente cuando terminamos con esas guerras, que terminamos con esas dictaduras en el continente África, ¿ya? Que vamos a hacer una vida más social para todos, que tú no tienes salir de tu país. Allá solucionas solamente los problemas. Pero cuando seguimos con ese robo, robo del petróleo, robo del mineral, porque las empresas grandes, los multinacionales quieren todo barato. No solucionamos ese problema. ¿No? Claro. Solucionamos los problemas cuando mejoramos la vida en su lugar, Claro. que terminamos con esas guerras. Sí, porque ellos huyen por inestabilidad política de sus países. No, y a veces hay muchos países que entran en estas guerras, pero destrozan todo, pero como no son sus países, no les importa nada. Entonces ellos después se van y ¿qué les importa a la gente? ¿Qué les importa ayudar a salir de las crisis que hay? No les interesa. Digamos, entonces. No. Sí, mira, Inglaterra hasta ahora no había tenido problema de inmigrante. Entonces ellos, ah, bueno, si a mí no me toca, bueno, No, pero y es hacen ya los así. conservadores como aquí, que juegan siempre con el miedo de la gente. Como yo Sí. he dicho, la gente no quiere perder, el poco que tiene no quieren perder, ¿ya? Y Sí. esos políticos están jugando con el miedo de esa clase, no lo sé, de clase media o bajo, para las próximas votaciones. Eso es un puro populismo que hacen, Sí. ¿ya? Y la gente normal encima no entiende la situación. O sea, como pensar global es muy difícil. Mucha gente no puede pensar fuera de su pueblo, ¿no? Claro. O fuera de Alemania. Ahora tienes que pensar a una Unión Europea y la gente ya no sabe cómo vive mi vecino español o cómo vive mi vecino alemán, ¿no? Ya nadie Sí. sabe nada del otro. Y con ese miedo y todo están jugando esa clase política, Es que políticos. eso es lo que el juego que siempre se ha hecho, siempre cultivar el miedo para que la gente realmente no tenga una idea concebida o bien estructurada acerca de la realidad. Entonces, por ejemplo, es lo que pasa aquí en Chile. No te dicen, mira, no, es que tú de verdad no debes exigir educación gratuita y de calidad porque, digamos, eso es malo, porque la gente no se va a esforzar lo suficiente para su estudio. Claro, te siguen metiendo en la cabeza que tú tienes que aceptar la situación como está, Y yo creo que, por ejemplo, en países como Chile, ya la situación ya colapsó, ya no se puede sustentar un sistema como el que tenemos. Tiene que haber una mezcla de No van a ser, derechos. Humina, no van a Y ser porque aquí la ni gente siquiera ni los tiene toda la gobiernos, plata. espérame, ni siquiera los gobiernos socialistas tienen los pantalones y la fuerza para decir esto se acabó, así. Porque, No, claro, no pierden, pueden. porque van a perder eso mucho, quizás lo más probable que sus puestos de elite y también dinero, porque aquí Sí. ahora con este tema del escándalo que había de Sokimich, de Penta y de muchas empresas que le pagaban a políticos para leyes y tú dices, vaya, vaya, estamos en una crisis Sí, horrenda. pero no van a cambiar porque son todos negocios. Y ese negocio significa ganar mucha plata. Por ejemplo, Y se dicen ya siempre, un cambio del sistema no viene con palabras. Un cambio del sistema viene solamente cuando todo el mundo está en la calle. Pero sí. como yo he dicho, que ya pasaba también en España, para mover todo el mundo, encima unido, es lo más difícil que hay. Sí, por ejemplo, Sí. aquí los profesores han estado más de 50 días en paro y es como, oh, o sea, profesores que es algo tan importante en pleno año escolar, porque aquí no es como en Europa, aquí estamos de marzo a diciembre en pleno año escolar. Y es como que nadie le ve el peso lo que significa estar tantos, digamos, un paro de profesores y por qué están parando. O sea, la gente de verdad no se informa de lo que está pasando en la realidad y dicen, ah, los profesores se quejan de puras tonteras. Claro. Pero es su derecho también. Pero ahí lo que me falta es un poco, ya, los profesores están mostrando su disgusto ante una situación, pero por ejemplo, necesitamos que todos los movimientos se unan. Eso es lo que le falta a Chile para poder encauzar los temas sociales hacia adelante. Y los cambios Claro. radicales, porque de verdad que necesitamos cambios radicales, pero eso no se va a hacer mientras la gente no se una y que los necesitamos a todos Por para el hacer el cambio. tema que yo he dicho, la Sí. gente que no quiere perder más, por eso cerramos la boca, seguimos como Cerramos siempre, como siempre. porque después volvemos a una otra dictadura y va a perder más. No, mejor, seguimos Y el así como miedo, siempre. ese es el miedo que te han puesto en tu cabeza porque nosotros, digamos, somos hijos de una dictadura, ¿no? Sí, yo lo que veo también es que falta en América del Sur, falta mucha unión entre los pueblos Sí. vecinos. Por ejemplo, tanto Bolivia con Chile, Perú con Chile y Chile con Argentina. No hay relación casi, o sea, no hay No hay relación y en sí se tienen malas. O sea, yo encuentro que la gente, por comentarios de argentinos, que tienen bronca que chilenos estén estudiando en universidades argentinas. Y yo le digo, pero ellos están viviendo ahí, legalmente, aportan todo. ¿Y cómo no van a poder estudiar? Y, pero son chilenos, pero están estudiando. Y bueno, no, y lo mismo en Chile con los peruanos, que hay muchos peruanos, que vemos que hay muchos peruanos, pero ¿por qué no se fijan en otras cosas que son más importantes, que No, se no, pueden, o no, sea, de la contribución. Aquí de verdad falta ver cómo contribuimos todos a la sociedad. Exactamente. Y por ejemplo, aquí en Chile también, o sea, personas que tienen un buen nivel, que han estudiado, dicen, ah, esto es peruano, y tú dices, y bueno, resulta que después igual todos van a comer al restaurante peruano. Claro, Entonces, exactamente. Claro, para todo el mundo también el restaurante griego, pero el griego tiene la culpa de todo, no, Romina, sí, eso es la doble moral que la tiene doble por todo. moral, claro. Es, Entonces, y sí. también los niveles de ignorancia, porque yo creo que a esta altura deberíamos, por ejemplo, plantear los problemas sociales como con alturas de mira, ¿ya? Aquí en Chile se han estado tocando varios temas trascendentales, como son el autocultivo de la marihuana, el tema del aborto, que aquí en Chile se quiere hacer por tres causales y no libre como en otros países que, uh-huh, digamos, avanzados. Entonces, lo que está pasando es que las personas no investigan, no buscan información para tener una idea y decir, mira, yo voy a decir que sí o voy a decir que no. Claro, ¿ya? Una fuente más verdadera, pero ¿no? Sí, dice, ah, no, pero es que Dios me va a castigar. No, el que aborta es mala persona. Y son tan categóricos en sí, sus declaraciones. Sí, porque no entienden las cosas. Porque no entienden. Con la base de educación necesita hacer una reflexión. Claro. Pero con que reflectas con la religión católica, ya que dice todo prohibido, eso es lo único que saben. Claro. ¿Ya? Y creen a eso. Y por eso ya dicen ya siempre, los países más avanzados son menos religiosos, ¿ya? Porque la gente aquí, con la mala educación, la única base o el único gancho para sobrevivir es la religión. Creer a un día que va al todo mejor, creer. Porque nosotros sabemos no va mejor. Pero dicen siempre, Dios me va a ayudar. Y eso es el único gancho para sobrevivir. Dios me va a solucionar todos mis problemas. Ya, correcto. Eso es como... Ahora, yo creo que como país estamos en un momento crucial donde se están hablando muchos temas y la gente no está como por ser una persona reflexiva y que aporte. Aquí, claro, por ejemplo, ahora salió toda la Unión Civil, donde también pueden entrar a eso las personas del mismo sexo y también muchas personas que conviven sin estar casados. Y dicen, ah, pero es que los gays ahora, ¿qué van a querer casarse? Y tú dices, por favor, o sea, somos todos claro, personas. Claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y somos todos personas, somos claro, todos ciudadanos. Yo creo que eso... Bueno, que por un lado la iglesia central en Roma ha cambiado bastante el discurso, que... Lo que pasa es que no hay tanto conservador en la iglesia que tampoco le quieren hacer caso al Papa, ¿no? Ahora salió con que los divorciados no tienen por qué no estar en la iglesia, con la unión del mismo sexo, hay un cambio dentro de la cúpula de la iglesia, pero después de ahí a que baje a las ramas muy conservadoras es difícil también. No, y es lo que a mí me pasa, que a veces hablo con personas que son muy religiosas y que a veces tienen un concepto muy errado acerca de que los valores están asociados a la religión. O sea, yo soy buena persona porque soy religiosa o las personas que no tienen religión son malas. Entonces, claro, ese ser demasiado categórico es un problema, ¿no? Sí. Y que no seamos capaces de aceptar a los otros con sus diferencias. El otro día veía el dicho del Papa que decía que no es necesario ser católico para ser buena persona. Claro. Que es más, las mejores personas en la humanidad no eran católicas. O sea, si eso te lo dice el Papa... Es algo que tenés que fijar, ¿no? Que no, o sea, es como que está tratando de abrir la cabeza a la gente un poco, de ver, mostrar otro lado de la religión. Pero claro, hay gente que está muy cerrada, son esquemas muy cerrados y que la gente le cuesta mucho moverse. Fundamentalista, pero fundamentalista tienes ya por todo. Eso es el problema más grande, ¿no? No, claro. Y que... por ejemplo, ahora en especial con esto del aborto, aquí dicen, no, es que los chilenos no estamos preparados para asumir esta responsabilidad. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que yo como ciudadano no soy capaz de tomar una decisión acerca de temas que son trascendentales en el país. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que yo soy tan tonto que no puedo sí, es subestimar al pueblo, ¿no? Exacto, que no puedo tomar una determinación acerca de lo que yo creo que es bueno o malo. ¿Y por qué no van a haber leyes que puedan beneficiar incluso a personas que que son minorías, o sea, no sé, que son grupos más pequeños, pero ¿por qué no van a ellos tener derechos? Claro. Entonces, es pero difícil. Ya lo del matrimonio al mismo sexo ya era, yo creo que se aprobó, ¿no? Ahora en Chile. No, ¿ya está aprobado? Todavía no. No. Es una unión eso civil. Me parece que ya es, o sea, una persona convive en toda su vida y el día que se muere... No tienen derecho todo a nada. Lo que, claro, tiene derecho la familia que capaz que está no lo aceptó nunca. ¿Por qué? Porque se casó con otro del mismo sexo. O sea, sí. Son cosas que son muy fuertes, ¿no? Porque por ejemplo muy atrasado que no esté ya implementado. Ahora salió en las noticias que Argentina determinó que ahora los hijos pueden llevar el apellido de las madres. ¿Ya? Claro. Esos son avances y que se están aplicando en otros países, también como Uruguay, y que en Chile, o sea, mira, uno quiere plantear estos temas y te dicen, no, es que Chile no está preparado para asumir ese cambio. Y tú dices, por favor, o sea, las mujeres, ¿por cómo no vamos a poder darle nuestro apellido, nuestro primer apellido a nuestros hijos? Eso yo creo que es darle la posibilidad a las personas de poder elegir lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que en eso estamos muy al debe. Y en especial que las personas también sean capaces de tomar, de leer, de informarse, de ver las consecuencias de los temas y de también ponerse en el lugar de los otros, que no solamente puedo pensar en yo y lo que me beneficia a mí, sino que nos beneficia a todos como sociedad, ¿no? Exacto. Y entre eso también darle la oportunidad también a otras personas, porque aquí en Chile se habla siempre de chilenos, pero nosotros tenemos que aprender a hablar de ciudadanos, ¿no? De las Exacto. personas que viven aquí, trabajan aquí. Es lo que te digo yo, que no se tiene que por qué discriminar. Pues encima están al lado. O sea, no, ¿por qué este chileno estudia en la Universidad de Argentina? ¿Y por qué? Porque está viviendo acá y es un ciudadano más. O sea, exacto. ¿Por qué no? O sea, no, se tiene que empezar a cambiar ese concepto en la sociedad, ¿no? Y de compartir un poco, sí, también... todo yo creo que nos beneficiamos de conocer a gente de diferentes lugares y yo por lo menos siento que yo he aprendido mucho y yo creo que la experiencia que yo he tenido conociendo gente de muchos lugares del mundo me ha hecho mejor persona. Es enriquecedor de sí. todos lados. Y del lado que lo mires es enriquecedor. Y no solamente porque yo vivo día a día con una persona de otro país, pero sí también compartir y ser amigos y aprender y disfrutar la comida, las experiencias y es una pena que tampoco hay una lucha de la clase política por mejorar que seamos un país mejor y que seamos sí, mucho sí. más abiertos, porque claro, obviamente es más fácil para ellos controlarnos a través de la ignorancia. Sí, así sí, que... y de la división, porque a nivel sudamericano no se han implementado políticas migratorias no. de que se una más, al contrario, por el tema del fútbol o de espectáculo deportivo se divide más, en cambio de unir, dividen. Sí, eso es la verdad. Sociedad se divide más y no, los brasileros contra los argentinos, los chilenos contra los argentinos, los bolivianos contra los peruanos, y eso para mí se quedó estancado. No, yo se creo quedó que eso estancado, también no ha evolucionado eso, no, la gente es como que se quedó ahí. Eso también hace que nos retrasemos más, porque si estuviéramos más unidos quizás podríamos crecer mucho más. Y a lo mejor tener un futuro más enriquecedor para todos, pero tampoco quieren por el miedo a perder, ¿no? Hay que también, si somos demasiado buenos, a lo mejor vamos a opacar a otros países que están así súper, súper desarrollados. Sí. Porque No, yo... lo de acá, lo de Europa con África es vergonzoso. es algo que están haciendo que es vergonzoso, porque es despreciar al ser humano, un desprecio a los inmigrantes africanos de Oriente Medio, que es un escándalo. Para mí es este verano ha sido marcado, está marcado por el verano que más gente se vino cruzando en barco por el tema de las guerras y todo. Y no se ha hecho nada, nada, nada. Europa no ha hecho nada, nada. Ni el mínimo esfuerzo para ayudar a esa cantidad de gente, ni en el lugar de origen, ni en donde llegan. Y a los países europeos los dejan en banda, tanto a Grecia, a Italia, a España, nada, arreglátela. Y los grandes países que son los que cortan la torta, nada, total, como a mí no me llegan, y ahora, bueno, ahora le están llegando a Inglaterra, ¿no? Y le van a empezar a llegar a Alemania y todo, porque esto no va a parar hasta que no se pare la guerra, no va a parar. Y la guerra no creo que se pare, porque hay muchos intereses. No les interesa, no les interesa que pare. No, no. Es más, ahí ahora estaba viendo que había empezado un terrorista extremista judíos. Y bueno, y ahora empezaron ahí. ¿Por qué empezaron? Ni por ideales y cosas. Bueno, pero va a empezar a crecer. Y así se viene otra más. O sea, no termina una, que ya se viene otra. La gente y se divide más o menos más en el mismo sector. Horrible. No, eso yo creo que de verdad que no hay un interés en solucionarlo. Y eso deberíamos nosotros ser todos conscientes y las personas también entender que tenemos que ponernos en el lugar de los demás. ¿No? Porque, mira, si nosotros como inmigrantes sabemos lo difícil que es irse a otro país. Exacto. Aunque nosotros decidimos por propia, o sea, nosotros decidimos por nuestra propia iniciativa hacerlo. Sí, y con imagínate, avión. Y con avión, y con, sí, en realidad con bastante, digamos, vamos en avión, nos movemos como siempre haciendo bien las cosas, pero esta gente viene arrancando de una situación de hambre, de desesperación, de que están matando a tu familia, que lo están tratando mal y desesperanza, que no ves que no vas a poder comer, que no comiste y que bueno, que te empiezan a ofrecer y son decisiones muy muy dolorosas para ellos, sí. ¿No? Todos los reportajes que se puedan llegar a ver son muy dolorosos. Son historias muy quebradas, familias quebradas y por ejemplo, aquí casi todo no hay noticias casi sobre esto. Por ejemplo, el otro día, bueno, normalmente no veo televisión, porque de verdad que son patéticas los canales de televisión. Y prendí un poco las noticias para ver un poco qué estaba pasando. Hablaron así como un par de minutos acerca de la caída de la bolsa de China. Y después, fútbol. El cambio. Entonces, estamos hablando de un tema que nos afecta directamente en Chile. Afecta directamente Chile. O sea, y que eso puede significar que en un corto tiempo nosotros estemos en una crisis profunda. Ya lo terminamos, una nota pequeñita y fútbol. Sí. Como para aliviar, para tranquilizar. Y también un poco con temas que han estado saliendo ahora, como temas que todavía se vienen arrastrando desde la dictadura. Y, por ejemplo, esta semana, el día 7, murió uno de los generales manos derechas de Pinochet. ¡Ah, qué suerte! Que para la gente que cree en el infierno, están rogando que esté allá y que fue una de las personas, un asesino, que igual estuvo en la cárcel, como no pasó con Pinochet, pero que también estaban en una cárcel donde tenían internet, donde tenían zona de parrilla, donde tenían canchas de tenis, que era Punta Peuco. Y tú dices, también un poco lo que, a ver, pensar que todavía Chile no ha visto la verdadera cara de todo lo que pasó. No ha habido una abertura completa acerca de lo terrible que se hizo en la dictadura, de cuánta gente murió, y enfrentar eso como y ser consciente de lo que se hizo para no volverlo a hacer. Aquí todavía se siente como que le baja mucho el perfil. Ahora, por ejemplo, se abrió un caso de dos personas que las quemaron y que uno murió y una, la chica sobrevivió. Como es como que se ve como de afuera, como que, bueno, y era un poco lo que hablábamos, que todos los derechos humanos, los crímenes contra los derechos humanos deberían ser que no caduquen, digamos, no tengan un fin en cuanto a los procesos. Y bueno, es como que siempre aquí todo se le quiere bajar el perfil cuando son cosas que deberían de verdad tomarse en serio, repararse e ir a lo profundo, enseñarse a los jóvenes para que esto no se vuelva a repetir. Pero aquí es como que todo se ve súper light. Esta no Claro. noticia se ve súper light, los chicos como que no lo toman en serio. Y yo digo, bueno, no hay un profundizar todo esto. Y ser consciente de lo que realmente ocurrió y perseguir todavía todos los daños a los derechos humanos que se hicieron. Porque aquí hay Claro. mucha información que la han ocultado, que la han borrado, que la han destruido, no se ha enjuiciado a las personas como corresponde. Sí, Entonces, mucho por depurar. Queda claro. mucho. Y que la gente se haga responsable también de que tenemos que ser más conscientes del pasado también para mejorar el futuro. Claro. Y bueno, ahí Es difícil, ¿eh? es Lo que difícil. pasa que es que es como que tampoco el gobierno adopta cosas de depuración masiva de todo el tema este, ¿no? Yo Como se ha hecho en Argentina, por ejemplo, que fue dale y dale y dale y dale hasta que se persecución y persecución y las abuelas y que aparezcan los nietos y dónde están enterrados y qué se hizo con este, con otro, porque lleva años y años curar todo. curar y que salga toda la luz de lo que fue y bueno, y de ahí en más, una vez que sale toda la luz y se sabe todo. Bueno, de ahí sí se empiezan a cerrar las heridas, si no, es algo como acá en España, que también está muy, muy atrasado y todo tapado, ¿no? Y no se habla, alguna vez se dice alguna fosa, pero después No son todo los muy tapado. partidos políticos que no tienen interés de esa cosa en España, ni la PP, porque son el partido Sí. del Franco, como dice todo el mundo, y aquí en Chile bloquean también la UDI todo, que es el partido del Pinochet, ¿no? Y Claro. ellos tienen mucho poder, y Sí, sí, así va sí, a sí. pasar nada. Sí, ahora con esto del aborto, que se ha abierto la posibilidad de legislar, digamos que la UDI, los comentarios son, no, Chile no está preparado, están matando una vida, y esas son las posturas que se quieren seguir teniendo, que, o sea, ellos quieren seguir teniendo el poder que han tenido siempre y que por eso no se han hecho los cambios, ¿no? Claro. Entonces, la parte, por ejemplo, de todo esto, la parte más conservadora, claro, prefiere que todos seamos tontos para no tener que asumir que hay cosas que hay que cambiar. Sí. Ya, Entonces, tal cual. y eso ya se aplica aquí, se aplica en Europa y se aplica en todos lados. Sí, son. Este tema es un tema que da para mucho porque es algo que está verde, que el, más que nada todo lo referente con la dictadura, ¿no? Sí. En Chile y acá en España también, porque acá hay una ley de memoria histórica y que no se toca, o sea, muy pocas veces está, ahora está tapado, pero con, bajo llave, ¿viste? No, no. Sale cada tanto alguna cosa, pero en algunos medios muy escaso, pero es muy interesante y para que lo toquemos en otra oportunidad también. Sí, es que son temas que obviamente nosotros lo hemos visto más de cerca. Bueno, yo no, yo viví en la dictadura, pero yo era pequeña. Pero siento que la gente de nuestra generación como que dice, ah, es el pasado. Y claro, son pasados que nos están afectando actualmente. Claro. Que la gente todavía no había un cambio de fondo. Y que no ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por mis derechos porque todavía hay un miedo a que te maten. Vos Entonces. fíjate que acá un ex alcalde del PP, de acá de Calviá, en Mallorca, sacó en Facebook una bandera franquista de España con una águila negra, ¿viste? Que es la bandera de España, que era típico franquista, y la saca como publicada, ¿no? Como Sí. que él se hace cargo de su ideología, cosa que ahora reacciona la gente para que lo destituyan y porque él todavía sigue siendo concejal. Pero al nivel de que estos temas acá no se tocan. Vos fíjate cuántos años hace ya que está la democracia y eso no se depuró, no hubo Sí. un... No, aquí es lo mismo. Aquí en Sí. Chile es lo mismo. Hace gente no tocan. No. Aquí hay mucha gente que trabajó directamente con Pinochet y todavía están ocupando cargos altos son parlamentarios, tienen posiciones altas de que son influyentes y Claro. nunca ha habido como una limpieza en ese sentido de decir que la gente que participó haciendo daño a otros chilenos no puede estar en cargos públicos, no puede. Entonces, y aquí no ha habido ese reflejo. Entonces, mientras no se haga y no se, por ejemplo, también no se abran todos los expedientes secretos que todavía están cerrados y que no para dejar todo para no abrir el pasado, bla, bla, bla. Y eso, Claro. No, no, no. entonces, y eso también va en que las personas seamos capaces de ver las cosas con alturas de mira y decir, ya no quiero esto, quiero algo distinto, quiero algo nuevo, quiero mejorar, pero desde la verdad. Claro. Entonces, de verdad que hay harto que mejorar en esos sentidos. Sí, Sí. sí, sí. Yo creo, Bueno. para hoy estamos bien y pido a los dos que van a aprender a grabar podcast cuando no estoy. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te Porque vas? sí. dos meses sin grabar porque yo estaba trabajando. No puede ser. Ustedes tienen aprender a grabar solo sin mí. No, no, sin Tú ti eres no una soy parte importante nada. de nosotros. Ne. Romina tiene que aprender a montar toda la cuestión. Es que igual entre los tres es más entretenido. Claro, Puede ser también porque entretenido se llama reserva para tres, para no para tres, no dos. para Me dos. parece imaginarse que estoy. No, no, pero Siempre. ahora tengo entendido que ahora dejas de trabajar los domingos, ¿o no? Vamos a ver, ¿no? Necesito cualquier Luquita. Vamos a ver, dijo un ciego. El problema es que la Luquita aquí viene el fin de semana porque la gente tiene libre. Sea un desastre en la semana. Como yo he dicho, los chilenos ya trabajan como europeos, no trabajan como esclavos. Sí, ¿no? Son muchas horas. Están todo el día disponible para la empresa, así. Duermen algunas horitas y después tienen que trabajar. Trabajo, dormir y comer. Yeah. Trabajo, dormir y comer. Eso es lo que se hace en la semana. Por eso es tan difícil, por ejemplo, hacer algún proyecto en la semana, porque de verdad que estás muy cansado. Y, y claro, nosotros, por ejemplo, yo me demoro casi 2 horas en llegar a mi trabajo y de regreso son 2 horas más. Entonces son 4 horas que tú pierdes solamente de transporte. Plus 10 horas más en la 10 horas son 14 horas. Claro, más 10 horas de trabajo. Entonces, claro. Significa que tienes 2 horas tiempo libre y 8 horas para dormir. Y eso es ya el criminal aquí. No. Eso es el que está pasando en Chile, ¿no? ¡No! Pero yo, por ejemplo, planteo también a veces a la gente con la que conozco y le digo, bueno, ¿y por qué tenemos que luchar entonces porque haya jornadas de 8 horas? Que eso sería lo que hay en todo el mundo. Mi hermano sin vergüenza me dice, está bajando las horas ahora, trabaja menor. ¿Sabes cuánto está ahora trabajando en la semana? ¿Cuánto? 30. 30 horas a la semana. Ya. Muy bien. Y aquí sí, 45. Y tiene horas y tiene horarios que te vuelves loco. Un sueño. Sí, acá la quieren llevar a 35 horas a la semana. ¿Sí? Ojalá. Porque yo estaba ya en el hotel y yo tenía 48 en el hotel. No. Sí, ojo que ahora el gobierno sacó 65 inspectores para revisar el trabajo. ¿Cuánto? En exceso. 65, no, 650 inspectores de trabajo porque hay explotación laboral. Ya, claro, por la corrupción, o sea, en España yo creo nada. Pagan una loquita, pagan un poquito plata a ese fiscales y después ya. Sí, bueno, sí, ojalá que no sea así, pero bueno, por lo menos. Como yo conozco España, va a pasar eso. Por lo menos algo, ¿viste? Algo. Que se vea luz al final del túnel. Claro. Pero bueno. Aquí la gente dice, ay, pero si estamos mejor que hace unos años que habían 48 horas laborales. Y tú dices, bueno, estamos en el 2015 y eso fue hace muchos años y ya, claro. Yo creo que ya deberíamos bajar a 40 horas semanales por lo menos y para que también la gente pueda disfrutar mejor de su familia y también ser productivo, porque de verdad que no, es imposible estar 9 horas con la concentración al máximo. No funciona. Hay estudios que dicen la gente no es productivo cuando está todo el día afuera. No, y piensa tú que hay mucha gente que sigue después haciendo hora extra. Aquí en Chile es normal que la gente sigue con otra pega. Sí. Y no descansan para nada. Y en muchos hospitales encima. Que los ayudantes hacen hora extras, turno extras, y normalmente tienen que ir a la casa. ¿No? Sí, hacen dobles turnos. Yeah. Un desastre. No. Entonces, bueno, que digamos que todo esto de Chile pertenecer a la OCDE está en el papel, pero así en reformas hacia un futuro, digamos, de mejora, se ve lejano. Lejano, le falta todavía mucho. No, Chile falta no mucho, los otros países faltan mucho. Ahora viene mi teoría, se bajan los niveles en los países avanzados. Eso también es una teoría que estoy leyendo, que bajan cada vez los estándares, como en España, ¿no? Privatización aquí, privatización allá. Y empiezan ahora también en los países como en Alemania, privatizar más y más y más, y quieren ser como Chile. ¡Uf, qué horror! Ya. Eso también es una teoría, que no Chile va avanzando, al revés. Bajamos el nivel de la vida y para tener más ganancia para las empresas. Espérate. Y con el TTIP, ¿cómo se llama? El comercio con Estados Unidos. Espérate que va a venir a Europa. Espérate. Privatización, más privatización. Por eso hay que aprovechar ahora. No, la gente sabe, quiero publicar, gente, mira, nuestro nivel de la vida bien y tenemos luchado para ese nivel de la vida. No, eso de la TTP, aquí nada, no aparece nada, muy poquito, y cuando tú, por ejemplo, retuiteas una información como que nadie tiene interés porque en realidad nadie sabe. No, entonces, pero aparte Chile es de Sudamérica el país que más comercio hace con Estados Unidos, con desde siempre. Desde siempre y con todos, con los chinos, con todos los chilenos. Pero con Estados Unidos está casado prácticamente. No, sí, están casados con los gringos. Es una dependencia muy grande. Sí, incluso hasta las marcas se dicen en inglés, todos dominan el inglés mejor que cualquier otro. No, sí, aquí en Chile... Aquí en Chile están todas las empresas internacionales con una... Por eso, pero por eso. Muy fuerte de Alemania o en general de Europa. Muchas empresas europeas están aquí. Uh-huh. Muchas empresas de Estados Unidos y todo con mucho poder. Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Por la solidez en qué? En la explotación de la gente. Son sólidos en ese tema. Sí. Bueno, y lo peor es que la gente les aguanta todo, porque si fuéramos un país donde realmente la gente reflejara mucho más la realidad y defendiera sus derechos, no estaríamos en esta situación. Entonces, bueno, es un poco el llamado a informarte y a tener una visión clara acerca de lo que quieres y defender tus derechos, pues, ¿no? Eso es lo que deberíamos apuntar siempre, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a cerrar este programa. Cerramos este podcast agradeciendo que hayan estado ahí y les mando un abrazo acá, caluroso abrazo. A la distancia. Ahora tiene tu miedo, pobrecito, con sí, tanto calor. Va a ir a trabajar mañana. Y nosotros vamos a la cama fresca, rico. Pero allá se mueren de calor y aquí yo transpirando como testigo falso. Bueno, deberíamos tener un clima cálido todo el año, sería rico. Isla era carnaval. Isla Canarias no es mala. Norte de Chile no malo. Rico. ¿Eh? Así, si es todo el año en buen clima. Isla Canarias, Pablo. Ajá. Vas para allá. Habrá que probar. Sí. No hace tanto calor. No, yo no le digo que no a nada, así que... No hace tanto calor en verano y en invierno está rico con 20 grados. Está muy bien allá. Sí. Hablan un buen español como en Latinoamérica. Y bueno, los dejamos y bueno, vamos a intentar grabar lo antes que podamos. Igual a veces por temas de trabajo y de tiempo es difícil juntarnos todos. Tenemos distintos horarios, pero bueno, siempre distintos vamos a intentar países. Distintos países, distintos continentes. Distintas agendas, con mucho que hacer, pero siempre... Pablo tiene ahora más tiempo libre, trabaja solamente a 5 de la tarde. Sí. No, pero ojo, trabajo. Pero empieza trabajado. Pero ojo que yo soy europeo. Después del trabajo tengo actividades, ¿no? Es como ustedes que no pueden hacer nada más que trabajar. Ah, claro. Ah. Pero es que él se va después a tomar su cañita, su cafetín. Claro. No sé, tú sabes cómo se trabaja. Practico yoga. Practica yoga. ¿No? Hipster. Tú eres un hipster. Un hipster pintor. Pero hace bien, ¿no? Hace bien tener una actividad fuera del horario, por eso hay que hacer cambios para que en Chile hayan un horario de 8 horas de laborales. Necesitan aquí urgente esa cosa. Porque yo soy uno de los pocos también que tiene más tiempo libre. Sí. Sí. No, de verdad que uno termina el viernes, pero ya hecho polvo, sin ganas de nada. Yo creo que es crear como un movimiento, ¿no? Empezar poco a poco, crear un movimiento y que se vaya corriendo la bola, que se firme. Porque hoy en día, al haber tanta tecnología, se hacen más fácil algunas cosas, ¿viste? Sí. No, solamente para ver vídeos. Sí, aquí el internet es solamente un vídeo. Y bueno, por ahí hay que hacer un vídeo medio subido, que le gusta a los hombres y a las mujeres. Y dentro de ese vídeo que haya un mensaje, ¿no? Tú dices que nosotros nos pongamos en posiciones sexy. No, yo creo que no sería una buena idea. No es muy sexy. Eso no quiere salir ahora de mi no, cabeza. No, pero no ustedes, sino a alguien. Es proponer, sí, hablar con poner sus compañeros, ideas, con gente. Sí. Sí, no, eso es una posibilidad como de impacto, ¿no? Buscar así el impacto y que vean un poco y la gente diga, wow, mira qué interesante la propuesta. No, claro, pero vos fíjate que llegue y que te gustaría trabajar 8 horas nada más o qué sé yo. Y que la gente lo lea y sí, la verdad que sí. Bueno, si está interesado, firma, sí. Y bueno, y así, ¿viste? Y lo otro que yo creo que hacer un llamado para que la gente entienda que nos merecemos jornadas de 8 horas laborales. Nos merecemos. Porque igual trabajamos mucho y yo creo que los cambios son para mejor. Así pero que... aparte, acá hay estudios que se han comprobado que no es que rinde más la gente trabajando tanta cantidad de horas. Claro. Eso está comprobado hace mucho tiempo. No rinde tiempo. Más. No, aquí vas a ver que la gente está todo el día en la oficina, pero después van a hacer otra cosa porque no pueden concentrarse. Sí. Claro. Empiezan al chatear, al teléfono. Y tiene mucho más problemas en la casa, uh-huh. tiene más carga familiar y más estrés, uh-huh. la mente se dispersa más. Uh-huh. En cambio vos, si estás 6 horas, 100% ahí, vos ya sabés que después de esas 6 horas vos ya tenés tus cosas, te organizás antes, después, y es distinto. Sí, es distinto. Mm. En esas 6 horas te rinde un montón el trabajo. No, y un cafetín después del trabajo con los amigos para conversar, disfrutar un poco, tomar aire, salir con los niños al parque. Muchas cosas que se pueden hacer. Pero aquí tiene un concepto raro, es la mal vista. Está mal visto de irte a la hora, está muy mal visto. Raro, muy raro. Esas son cosas que quedaron en la mente de la gente de la dictadura. No, que tú trabajando más horas eres como más comprometido con la empresa y No, también muchos jóvenes aquí. Yo estoy cuando me voy a reparar haciendo trabajos del gasfitería en las casas. Son muchos jóvenes y trabajan como burros. Claro. Y son tan orgullosos. Y yo estoy pensando, tú sabes. No se entiende. Tú sabes que el día viene, Guido, que colapsas y piensas, oh, yo estoy disfrutando nada. ¿No? Ya. Ya. Es lo que hay. Ya. Así que nosotros vamos a ir mejorando el mundo con un granito de arena aquí. En Antofagasta está nevando. No, más de 20 centímetros de nieve cayendo en la minera Saldívar. Para el próximo voy a ver si consigo algo de esto de la memoria histórica, que tengo algo, lo voy a buscar para tocar un poquito también ese tema. Ya, que, vale. Que hablamos. ¿Tú no tenías un invitado para una vez? Sí, un día? Tenemos que organizar el tema de los invitados. Eso es súper importante. Yo también tengo... Tú vas para allá, tú vas a hacer una entrevista sola. Sí. Listo. Agua. No, contigo. Me pegó. Tiene que ir conmigo. Tenemos que hacerlo juntos. Y Pablo también con su invitado. Así que es un proyecto que tenemos que concretar a la brevedad. ¿O no? Vale. Así que para mover esta cosa y que tengamos invitados y gente nueva con nuevo pensamiento y nuevas propuestas. Ya. Yeah. ¿Ya? Ok. Saludos a todos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Pablito, buenas noches. Auf Wiedersehen. Chao, pescado. Chao. Chao, pescado. Tschüss. Chao. Reserva para tres.